En realidad la preocupación de este grupo de investigación ha sido ese, el efecto que tienen los agroquímicos sobre la, no solo sobre la salud humana, sino también sobre la salud ambiental, entendiendo esto como todo lo que nos rodea. Sí, los resultados nuestros muestran un daño aumentado en el material genético de aquellas personas que están expuestas, ya sea por cuestiones laborales, como son los aplicadores, o por las cercanías que tienen a los lugares donde se pulveriza.